Domingo 4 de octubre. Control de las enfermedades. Imagínate al antiguo Israel en el desierto, antes del monte Sinaí. Miles de nómades con sus ganados, muy lejos de la civilización más cercana. ¿Qué atención médica tenían a su disposición? Ninguna. Y considerando cómo se practicaba la medicina entonces, hasta podrían haber estado mejor sin ella. Entonces, en ese ambiente, ¿cuán fácilmente podrían esparcirse las epidemias? ¿Qué tres clases de personas ordenó Dios a Moisés que echen del campamento? Números capítulo 5, versículos 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así, a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Aparentemente, quien tuviera una enfermedad seria de la piel podría recibir el diagnóstico de lepra. La lepra verdadera, ahora llamada la enfermedad de Hansen, también estaba incluida en esta clase. Cualquier enfermedad infecciosa de la piel era considerada un peligro para la comunidad. Lo mismo cualquier descarga o flujo con sangre, o el manejo de cuerpos en descomposición en el calor del desierto, podrían difundir enfermedades epidémicas en el campamento. Tanto hombres como mujeres eran expulsados hasta que mejorara su salud. Dios no odia a las personas con salud quebrantada, pero por el bien de la salud de la nación, los separó fuera del campamento, una especie de cuarentena. Aún en tiempos modernos, tenemos en los hospitales salas especiales para personas con enfermedades infecciosas. ¿Por qué razón teológica eran retiradas las personas enfermas del campamento? Números capítulo 5, versículo 3, última frase. ¿Qué mensaje espiritual podemos obtener para nosotros mismos? Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Considera este tema desde una perspectiva espiritual. La idea de la contaminación, del pecado y de lo que el pecado nos acarrea. ¿Qué creyente no ha experimentado la realidad de cómo el pecado nos separa de sentir la presencia de Dios? ¿Quién no ha experimentado el sentido de aislamiento espiritual que proviene de estar contaminado delante de Dios? ¿Qué cosas estamos mirando, leyendo, comiendo, haciendo o aún pensando que nos hacen sentir como exiliados espiritualmente del campamento? Más importante todavía, ¿cuál es la única solución de este problema? Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.